saliva sana se chupa los dedos. Va poniendo huevos de alma por alma. El pescado habla que llevo los remos. Este mar con cielo sabe lo que calca. Se adentra una barca, se destapa un seno. De cerro tras cerro los burros con carga llevan lo que cambia, le crecen los pelos, toman todo el vuelo, sus orejas largas, lleno de derecho, carne y pensamiento. Este salto fresco quita lo que falta. Ahora nadie manda, se me sale el pecho. Vuela por el seso, por la vena ancha. No toma distancia, quita hasta los techos. Mete todo el sexo si no vuela, baila. Al pasar salianza no se quita el resto. Se le ve contento a su semejanza. Se le ve contento a su semejanza. Pásame ya toda la flor. Dame la mano que te rasca. Sácale al cuerpo la adivinanza. Solo en el aire está el motor. Solo en el aire está el motor. Solo en el aire está el motor.